Please welcome, with So Broken, Björk. Muy buenas noches, comienza acá Doble Casetera, estamos ya en la radio ficticia si ustedes recuerdan. Miren, llegando los locutores, vamos a hacer test antidoping antes de entrar. No, güey, día domingo ya quieres hacer test antidoping. Por fin de semana largo, te dije, fin de semana largo. Como los futbolistas, cuando le dan permiso a los futbolistas, güey, llegan cosidos los güeyes. Los locos de coronel, los locos de coronel le pusieron usted antidroga, ¿cachai? Y no, se pusieron locos, locos. Medio equipo fuera. Pues, hasta el, no, hasta el claro. director técnico. Claro, ahí está. Hasta el gerente de recursos humanos debe estar en la toma, güey. No, por acá algunos tuvieron que darse una ducha fría. Sí. Ya. Llevaba semanas sin dármela, así que fue algo Un importante. baño de leche, un baño de leche latina. Un baño de leche de cabra. De cabra, weón, qué Exacto. caro, carísimo. Claro, weón. Hay como más fácil leche de almendra, weón. Por sus barrios pasaban los leche de burra. Sí, pues, weón. Y una copita muy Sí. pequeña valía súper cara, weón. Sí. Porque no eran burras, pues, weón. Eran burros. Y le costaba sacarle leche. Hazte un queso, weón. Claro, no era de burra, era de burro. Claro, pues bueno. Bueno, siempre un gusto acá. Estamos con Miguel Curiwinca desde. ¿Está en Carahue? ¿En Carahues? ¿En Carahues? Región de la Perfecto. Araucanías. Desde el plantel juvenil se nos incorpora David Ortega al equipo. Sí, El de la reserva juvenil. semillero de la radio. El Sí. canterano, la proyección. La proyección. Claro. Desde el año 2000 que es la proyección. Ya, sí, eternamente proyectado. Y al norte de Santiago, como siempre, Germán Canales, su servidor. Muchas gracias por estar acá. Auditora La fiel. madurez. La madurez y la experiencia. De experiencia. Exacto. Así que empezamos con un temita de Björk, muy extraño. Como siempre, Doble Sí. Casetera tiene, es muy ecléctica su parrilla musical. Hay canciones que Sí. usted no escuchará en ninguna parte, solo acá en Doble Casetera. Por ejemplo, Exacto. la que habría de Björk, que es como unos guitarristas de flamenco. Y una interpretación de Björk ahí, así que esperamos que les haya gustado. Muy buen tema, po. Excelente. Perfecto, es como de los años 2000, algo por ahí. Sí, de esa época. Queríamos, además de comenzar el programa, con un recuerdo musical ahí, David, la era Midnight Special. Claro, tenemos un, ¿cómo se hace? Un recuerdo. Con Germán estábamos conversando que veíamos estos especiales musicales de que dan, no sé qué, en el Canal 13 creo que daban. Y que eran como presentaciones pequeñitas de grupos cantantes, especialmente de la era 70 y 80, y que era como un acercamiento a estos grupos más menos conocidos que eran para nosotros en ese momento, especialmente el año 80. Aparte que uno no cachaba tanto siendo niño de Sí, pues banda, y esta eran variados, pues, variados. no sé si me equivocaré, pero alguna vez lo animó el Pirincho Cárcamo. Claro, Estos días ha sido en el Canal 5, me suena haber para nosotros. visto los videos y el Pirincho Cárcamo como comentándolo. Sí, Sí. yo me acuerdo haber visto a, ¿cómo se llama? A Rush, a Rush en Midnight Special, y comentándolo con Pirincho Cárcamo. Rush con Pirincho Cárcamo. No, pero a Ratch apareciendo en el Mina Special y Pincho comentándolo, que era como Ah, vaya. el relator de color del Mina Special para el mundo chileno. ¿Por qué de color? ¿Era negro, Pirincho? Mira, No, no. era tónico, era tónico. Recién nos llegó un telegrama acá, un poco desfasado, sobre la canción de Björk. La Ya. guitarra flamenca que aparece en la versión de estudio es Raimundo Amador. Aquí, gracias Raimundo Miguel por Amador. el aporte, ¿eh? Creo que es del año 97, por lo que está diciendo ahí. Claro, todo lo que dije anterior está totalmente errado, no es del 2000. Así que, como siempre acá, bueno, nos Ya, soportamos. corrigiendo Oye, nuestros fallos. y eso me lo sopló la inteligencia artificial, pero eso vamos a comentar después. Si no, no podríamos. Si no hubiera pasado piola, pero. Ya, Ahí llegó la el inteligencia artificial te quiere destruir. Bueno, y estos especiales siempre aparecían grupos extraños o cantantes extraños. Y el otro día estaba revisando unos videos de esos grupos y apareció esta canción. la Y que me pareció interesante porque estaba como, era como conocida porque otros la cantaban y

that you left. I never thought I could feel this way, and I've got to say that I just don't get it. I don't know where we went wrong, but the feeling's gone, and I just can't get it back. Ahora, después de escuchar Gordon Lightfoot, If You Could Read My El Mind, guatón que comía comida sana. el gordito que comía liviano, estamos siendo corregidos por la inteligencia artificial en todas nuestras intervenciones. Oye, estamos en días bien oscuros, bien nebulosos acerca de lo que es la inteligencia artificial, más que de lo que es. ¿Cómo se está dando, weón? Yo cada vez le encuentro más razón a la gente que dice, ¿para qué siguen con esto? ¿No vieron Terminator, weón? Hace poco conversaba yo con Oscar preguntándole sobre algunos temas sobre medio ambiente y me dice, pero weón, por darle la consulta al IA y en una de esas te hace la lista de permisos ambientales sectoriales, weón. Y le dije, no, puede ser tan así. Pues yo, sinceramente, Pero, ¿qué tengo quisiste decir? nada. ¿Que no puede ser tan novedoso o no puede Para ser mí, tan... yo no tengo ni la mayoría, o sea, no tengo ni idea de cómo funciona la web. Entonces, para mí fue como, wow, ¿en serio? Y me dijo que sí, y me dio algunos ejemplos. Y en los ejemplos cada vez yo decía, puta, bueno, estamos entrando en una zona bien extraña, bueno. Especialmente luego que durante la semana salió una noticia de que en una programación, la inteligencia artificial logró cambiar sus directrices para lograr sus metas a través del engaño. ¿Te das cuenta, bueno? Pero eso es como un humano, Exactamente, o sea, un burócrata chileno. no están empezando a reemplazar, weón. Para eso mejor le encargo el texto al David, weón. Ya se sublevaron. Se sublevaron, Hay weón. un, hay un. Ya Y dentro descubrieron de el esta sacar la vuelta. inteligencia, dentro de esta inteligencia artificial, Sí. dije, a ver, hagamos una prueba, weón. Entonces, Van a empezar a pedir bono de desempeño. metí algunos conceptos dentro de la inteligencia artificial, que fue doble casetera, radio. Y los nombres de quienes estamos acá animando este programa. Es como escribe tu nombre en Google. Y me devolvió un texto que dice que el programa, todo esto de la inteligencia artificial, aquí nos hemos metido mano nosotros. Dice, el programa Doble Casetera es un espacio radiofónico dedicado a la cultura pop, creado para entender e informar a los oyentes sobre música, cine, televisión, literatura y cómics. Con un enfoque desenfadado y cercano, el programa se ha consolidado como un referente en la difusión de la cultura pop de la radio local. Desde sus inicios, ha contado con la participación activa de la audiencia, convirtiéndose en un punto de encuentro para los amantes de la cultura popular y retro. Eso es parte del texto. O sea, se dan cuenta como que nos refleja, bueno, me siento Y representado. Bueno. esto no es hueveo, es lo que tiró el programa. Y Después dice. dice, Doble Casetera nació como un proyecto universitario de tres amigos apasionados por la música y el entretenimiento. Con el paso del tiempo, el programa se ha ido consolidando, ampliando su audiencia y diversificando sus contenidos. A lo largo de los años, ha contado con entrevistas a artistas reconocidos, secciones especializadas y colaboraciones con expertos en la cultura pop, lo que ha validado el reconocimiento y la fidelidad de sus seguidores. Yo no sé si dentro de ese grupo está el Carlito, está. ¿Quién más? Grande, grande Rafa. artista, grande artista, Rafa, grande artista invitado. bueno, ellos varios Pero, tienen banda, perro, po. El a perro. perro, el Rafa tenía banda. Sí, Sí, no, pero así como reconocido, pues bueno. de alguna forma, ¿no? reconocidos por sus amigos, po, bueno, Sí, está pues. bien. Sí, está bien. Reconocido Ya. por sus Yo padres, de partida. en este texto estoy viendo cómo la IA te puede, no sé si te está mintiendo, pero te está engañando. Y bueno, sigue con la A mí siguiente. me sorprende porque sí, hay cosas que no corresponden, pero harto que sí corresponde. Y Y como con para. solamente tres o cuatro conceptos, ¿cachai? Sí, esa es Como, la... claro. Esto me recuerda a sus informes que empezábamos nosotros en primero, segundo, que empezábamos así como, a comienzos del siglo. O cuando David decía, como conclusión, no se puede concluir nada. Pero está en el mismo nivel de decir, estoy diciendo algo, pero no, que no tiene ningún Ningún David, y si Pero lee tú el, eres fi una IA de los 90. el final es una profecía, weón. Mira, léelo, por favor. Miguel, Germán y David son los conductores de Doble Casetera, un trío dinámico que combina su pasión por la música y el cine con un estilo único y desenfadado. Miguel aporta su conocimiento musical, Germán su visión crítica del cine y la televisión, y David su entusiasmo por la literatura y los cómics. Juntos forman un equipo equilibrado que garantiza un programa ameno, variado y lleno de sorpresas para los oyentes. Estupendo, weón. Extraordinario, extraordinario. Y mucha gente está utilizando esto como para presentar informes, así como una estandarizado, así, y le voy a sacar los nombres, le voy a sacar los nombres, colocar otros nombres y está listo. Exacto. Sea, yo creo que para los tesistas es un gran avance de tiempo. Más o menos, O dame sea, la estructura de una tesis sobre cualquier tema. Te la hace, po. de hecho, esto parte con una estructura de como 25 temas que están dentro de esto. Finalmente, como era un acceso gratuito, pude extraer esta parte. Pero obviamente, si uno paga unas 5 lucas, no hace una tesis de 60 páginas, pues, weón. Y nos titulamos los tres, weón. Claro. Estupendo, po. Bueno, y Okay. esto está comenzando, imagínate esto en 10 años más. Exactamente. Ah, ya no van a ser necesarios los profesores universitarios, weón. Como Ni la. los ayudantes, güey. Menos todavía, ya no son, de hecho, ya no son. Qué pena. Increíble, increíble. Exactamente. Tanto pelmazo que hay que quedar sin trabajo. Exactamente. Tantos huevos de ballena, güey, que van a quedar sin Y trabajo. bueno, entonces la idea es que podemos pedirle una canción a la IA que nos diga, así como Sí, de una hecho, canción el próximo querida tema por Doble es Casetera. un tema aleatorio El que se lo himno. podemos pedir al IA. IA, ¿cuál es el himno de Doble Casetera para ti? Time for change. Killed the saw and qué excelente tema nos tiró IA. Un tema que nos representa mucho como doble casetera porque era el tema que seleccionábamos nosotros en los. ¿Cuántos se llaman estas maquinitas que había en el lugar donde íbamos a carretear, Germán? Los Los Burlitzers. Blitzer, Un por. bolito era 100 Y pesitos. por 100 pesitos elegíamos siempre los temas más largos. ¿En qué Muy más te decís 100 pesos? acertado. ¿Qué programa ya era? ChatGPT. Ese, yo creo que ha Video, sido el como. video project, el proyecto. Blitzer GPT. Claro, es Burlitzer ChPT. Hay otros, eran con videos. Sí. Claro, Sí, la claro. Rocola, le decían antes Rocola. Rocola, Goodlister. Tenía otro nombre, pero no me acuerdo. La máquina, weón. La máquina. Bueno, y volviendo después Y de este tema, nos toca el bloque culinario de otoño, como bien dice. ¿Cómo fue la reunión de pauta? ¿Qué la le reunión pautada por IA. parece a usted el tema sobre el bloque culinario? Yo tengo algo que aconsejarles, chiquillos. Ya. Por ningún motivo coman callampa, chiquillos. Esto no Pero estoy, no, no es, no es un, no es ya. un, no es una, No, un tema no un ofensivo, chiste. ¿no? Pregunta, No, un pregunta. chiste, Le hice una no. pregunta a Lía en este momento. Y me dice, ¿qué te pasó para que haga ese tipo de No sé comentario si ustedes respecto supieron, a las callampas? pero en las noticias vieron de gente que salió una familia que fue a buscar callampas al bosque. Al Lumaco. Sí, y ya van no sé cuántos muertos. Sí, pero lo que pasa, por ejemplo, de hecho, hoy día me reuní con Una una gallampa. persona que me dijo, tú no sabes distinguir lo que es una callampa de otro tipo de hongos, ¿cachai? Entonces, ahí falta un poquito de preparación, hay que sea más, un Pero poquito bueno, más. yo creo que va más allá, porque por lo que yo tengo entendido, es gente que sabía del tema. Entonces yo creo que en realidad es algo que tiene que ver con el cambio climático o directamente con los químicos que ocupan los forestales, Juan, para. Algo tiene que estar No ahí. sé, no sé, no sé, pero es muy probable que hayan confundido una con otra. ¿Cachai? Porque si, bueno, no sé si tiene que ver con suerte, porque, por ejemplo, una chica me estaba comentando que habían ido la semana pasada, el fin de semana, a buscar unos honguitos para comerlos, ¿no? No para cocerlos. No, claro, no, para comerlos y que habían buscado el espécimen específico, ¿cachai? Que habían encontrado, pero encontraron otros también que eran tóxicos, y obviamente, pero estaba viva uno y no habían sufrido ningún tipo de percance Bueno, de entonces lo que salud, tú vas a ¿verdad? aconsejar es que sí se coma las callampas. No, no, es que no, tienes que prepararte para hacer ese tipo de actividad. Conocer más la callampa. Conocer más, claro, no sé, conocerla. Saber cómo es la cosa, tener más experiencia. ¿Cachai? Pero no para no comerla, sino saber distinguir las variedades. ¿Qué Tipo. sabes tú de Cañampa, David? Por ejemplo, hay uno que, por ejemplo, que son los chancles. No sé, yo te lo vi, yo creo que todo lo ubica todo Miguel. ¿La champa? Sí, La son los que. chancle. Ah, no, no, no. Sí, los changles, sí. Son muy ricos. Que son súper específicos de la forma, ¿cachai? Y bueno, una vez yo los probé en un risotto en un restaurante de Villar de Lobier, de Pucón, muy reputado, bueno. No sé cuántas estrellas tenía. Pero si tú los preparáis bien, los sabéis seleccionar y todo eso, no tendrías que tener problemas. Lo que hace es que tenéis que tener experiencia para hacer eso. Yo, como especialista en cómics, tu experiencia Claro, pues está en cómic mi experiencia que en me ha hongos. llevado durante tantos años coleccionando cómics del De la hombre callampa, atómico. Acá, el super callampa, le dicen. el Y hombre hongo, el hombre hongo. el hombre hongo atómico, ¿cachai? Y con esa experiencia tenés que prepararte primero para hacer ese tipo de actividad, no hacerlo así a la que te criaste, ¿no? Yo creo, mi opinión, no sé cuál es tu opinión, Germán, Miguel, no sé. No, yo estoy en la fase más industrializada como los que vienen en la pizza, entonces nunca yo creo que me voy a envenenar. Que llaman por lata. Claro. Que hayan para sorpresa. De supermercado. Industrializada, así. Claro, deben ser chinas, ni siquiera deben ser callampas, deben ser una aleación rara, pero bueno. Son de plástico. Hay que echar esas weas que muestran como que fríen como un plástico, los buenos se los comen. Los chinos sí, pues. De todo, weón, de todo. Como plástico. Es una mezcla como plástica, que los buenos Una lo meten alga en rara, aceite weón. y como que lo preparan así y queda como unas flores de plástico, weón, y los buenos se los comen. Lo venden como en la calle, weón. Ah, ya, sí, ya, yo lo vi nomás, no, no. Yo creo que Y deberíamos como que se nosotros. expande, ¿o no? ¿Sí? Como una, Sí, se sí, expande la cosa. sí. Yo creo que ahí deberíamos Ah. consultarle un poco más al especialista que tenemos nosotros, que es Jorge Pazminio. Él anduvo en esa zona, por el Asia, me Otro imagino. gran lector de cómic. Sí, otro gran lector. Claro, coleccionista. Sí, y Sí. no sé si le gusta la callampa o no, pero por lo menos sabe de comida extranjera, bueno, y nos puede comentar algo de para el De lo que próximo. sucede con ese tipo de comida ese tipo de comida. Porque yo estaba pensando, como estábamos preparando esta sección, en las comidas más de invierno y cuál es la comida que estábamos esperando para el invierno. ¿Qué comida Primero, estáis? tengo que decir que cuando dijimos le gusta la callampa, no hicimos ni. Este programa no hace ninguna referencia sexista. No, por favor, este es el programa del 2024. Chile Ah, cambió. he evolucionado, he Claro. evolucionado. Claro. No, hacemos referencias que no son sexistas. Ahora, si fuera un programa de los años 80, hubiera sido chistoso. Como de los atletas de la risa, humor así. Claro. Ya. No me causaba risa de ninguna otra forma. A ver, yendo a los platos, el plato típico de los escolares sale del colegio, sopaipilla con pebre. Sopaipillas con mostaza. Pero eso es como de todo el año, po. Pero Pero en en invierno, verano sí, pues no, no voy a weón. comer sopaipillas en marzo, pues, que Bueno, nosotros te está salíamos como a las cagando. 8 de la noche de clases, po, weón, y caminábamos hasta Alameda con. Ahí frente a la iglesia esa que quemaron, po. Ahí en el Metro República. ¿Sí, no? Ya no me acuerdo las calles de Santiago, Ya no la, soy una la, persona que se man. la. Yo era del barrio, la gratitud nacional del colegio ¿Sí? Don Bosco. Sí, vos. Tú estudiaste en el Don Bosco, por eso. Camin con Alameda. No, yo estaba en la aplicación al frente. Pero ahí en la esquina se ponía un Sí, pero viejito siempre enseñaste a estudiar en un a buen colegio. pilla. Y te puedo asegurar que en marzo, aunque hiciera calor, con hambre, uno se comía más sopaipilla. No, pero con hambre, que era la situación día a día de muchas personas en ese momento. Pero no sé, otra comida aquí de invierno es, por ejemplo, los porotos, ¿qué? Porotos con riendas, puede ser, que de invierno, no sé. Pues sí, pues sí. ¿Qué más? Me acordé igual de cuando íbamos desde la FAU a Las Tejas para no gastar en. Para no. Como, para ir a tomar Para gastar el. y no ir a comer, nos pasábamos antes hacíamos como a surtirnos de sopaipillas. Entonces las metíamos en la mochila escondida las sopaipillas y adentro pedíamos terremoto. No sé, pues. No comprábamos nada para comer en Las Tejas, pero sí. Pero sí le pedían pebre. Claro, de la mesa vecina, güey. Es una práctica ¿Y de eso tú lo estudio. haces en verano Estuve o en invierno? todo el año, todo el año. Pero es una práctica que está igual El estudiante universitario, güey. que recoger un hongo, weón, sin saber lo que es en el campo, weón. Claro, y los aceites de fritura de Una actividad ya, peligrosa. puede ser veneno igual, pues. ¿Qué habrá pasado por ahí, weón? Oye, ¿Cuántas tenían manos, aceite. dedo? No, tenían aceite madre, weón. El aceite hace como 2 años, weón. Oye, fuera de weón, yo una vez estaba viendo estos programas gringos de como de comida y todo eso, weón. Y había una tienda de weones que hacían hamburguesas. Y decían, ¿dónde está la mejor hamburguesa de esta tienda que tiene como una cadena de 5 restaurantes? Recién abrimos un restaurante y venimos acá a la casa matriz a buscar aceite madre. ¿Cómo aceite madre? Sí, el aceite que freímos, sacan un poco, ¿cachai? Para mezclarlo con el aceite de allá y todo. Porque aquí llevamos un aceite de hace como, no sé, 5 o 6 años. Bueno, aceite que ya se había utilizado en otra fritura, digamos. O sea, que ya llevaba no sé cuánta hamburguesa, entonces eso le va reforzando el sabor de hamburguesa. Un aceite patrimonial, güey, que no pueden Sí. ni tocar. Yo creo que ese aceite estaba más rancio que la chucha, pero. Pero le daba Pero le da otro sabor a eso. el toque, bro, el sabor. Ah, peor que los de los viejitos de República, bro. ¿Quién dijo que los pollos ¿Cuál es eso? Ah, ¿cuál es estaban? lo de viejito? ¿Echaban cloro a los pollos en alguna parte? Algo así. Y estaban Ah, no sé. medio podridos. Los volvían a lavar para volver a lo de esos Los pollos. ponían en cloro Ah, sí, pues. para disimular el olor. Eso, Sí. algo así era. Ya, Ahora, hace los ponían poco en una. tuvo ese tema, pues estuvo muy candente lo que fue el problema que hubo de que encontraron pollo en mal estado. Claro, a esa noticia me refería de. Quizás de cuándo eran los pollos verdes. En cloro. Este programa está un poco escatológico. Pero bueno. Pero estamos diciendo a la gente que tiene que comer Con cuidado. con cuidado. Muy bien, de hecho. El único que te puede cuidar eres tú mismo. Así Cuídate. que no, igual hay que tener, controlar un poco la sal, el azúcar. Porque la sal no sala muchas veces. Diferente el tipo de sal, por ejemplo, la sal de mar no sala tanto. Generalmente la sal más sana no tiene tanto sabor. Sí. Y la sal Lobos, que era la que se consumía mucho, que era sal de mina, tenía un sabor mucho más salado que la sal que está salando las salas de comedores de ¿Cómo? muchas co O sea, tú dices de como una muchas comparación cosas. entre la sal lobo y la sal a cuenta. Es que, por ejemplo, la sal Lobos es de sal de mina, puede decirse. De explotación Okay, de mina como no. una. Ah, ya. Yo sé que está ¿Cachai? diciendo que no existe. No, no, no. O sea, que nadie. Son modelos de producción diferentes. Claro, entonces, y la sal de mar proviene obviamente, de salinas. Y es distinta. No sé si la cantidad de potasio, no sé. Cloruro. Que hace que esa sal no sea tan salada. La comida china tiene Ajinomoto, que igual es salada, pero da un toque diferente. Es que eso es como un ¿cómo se llama? Un elemento químico, ¿no? No desconozco el Ajinomoto, nombre. sí. Sí, de hecho uno lo puede ocupar también para tirárselo encima al pollo asado y te queda más doradito. Claro, es un aumentador de Te lo sabor. recomiendo, te lo recomiendo. Es una mezcla de mercurio radiactivo. Quizás que tiene eso. Claro. Pero es más japonés, ¿no? Ajinomoto me suena más japonés. Es como Sí. Ajinomoto. Ajinomoto. Yo sé que es para ablandar la Ahí. carne. Es para ablandar la carne. Es que lo podéis colocar para aumentar el sabor a algo. Cualquier cosa le aumenta el sabor. Si quieres que, por ejemplo, tú puedes colocar un sucedáneo de eso que, ¿cómo se llama? Tiene un nombre, no me acuerdo. Que tú le puedes colocar a las cosas que son azucaradas y que van a tener más sabor a azúcar, van a tener más sabor dulce. Es como un estimulante Aumentador. del sabor. Claro, sí. Entonces tú puedes colocar, le colocas eso a toda la comida y vayas a encontrar sabrosas las cosas. Sabrosas con sabor a sal, sabor dulce, sabor amargo, qué sé yo. Muy interesante. Vamos a pedirle a los auditores que manden una carta y le enviaremos un set de sales a su casa. Mandar un sobre de Ajinomoto. Y de sal de mina y de salina. Claro. Había una música en relación a estos bloques culinarios más extraños que he escuchado últimamente. Miguel, por ahí. Atento, atento. ¿Me le escuchan? Sí, claro. Sí, te escuchamos. ¿Qué más les puedo aportar? Se Cuénteme. intoxicó con sal, parece. Claro, Sí. te dije, no, mucha sal. Estaba probando la sal, weón. A ver si No, que ya salaba. estábamos, La Germán música está. ya proponiendo la canción salada. Claro. Exactamente. Así como la sal no sala, el azúcar no endulza. Vamos con el tema de Charly García. Y ahí estaba un tema de Charly García, La sal no sala y el azúcar no endulza, del disco La hija de la lágrima del año 1994. Un disco que, como le comentaba a los chiquillos por interno, le di como caja en geografía en primer año. Así que yo me imagino que el Oscar debe acordarse si no está escuchando y debe haber disfrutado la canción. No está escuchando en este momento porque estáis recordando esta canción. Exactamente. Tiró la radio por la ventana. Y la radio se da pila. Buen recuerdo. ¿Ese era del año 90? Y 94. claro, y a 94. propósito, no, buenos recuerdos del 94 para algunos, y buenos recuerdos. Recién este fin de semana fue el clásico universitario, Ayer, ¿eh? más aún. Bueno, Clásico, ayer. pero ahora con toda la clásico, discusión, ¿cierto? ¿es un clásico o no es un clásico? Porque la otra vez decían que es clásico, que no era clásico, que audio italiano con palestino era clásico, pero. No, este es el verdadero clásico, porque Yo creo, weón. tiene la tradición de los años 50, 60, en que sí habían se involucraba en la universidad en esta cuestión. Habían Este, competencia. el verdadero clásico es este, el clásico universitario. Lo dicen los historiadores. Exacto. No lo digo yo, weón, ni ChatGPT. Deberíamos preguntarle a ChatGPT. ChatGPT va a decir Gerard Velázquez y Chimborongo. Vida Z con Vivacete con Señor Tú. bueno, ¿qué no veas ahí en el fútbol, Claro que hay, bueno, Germán? fue ayer la fecha del partido y la Católica ganó con una jugada magistral, como diría algún relator, de San Pedro, de chilena, que la mandó al ángulo y infló las redes para decretar a todo uno, que fue al final el resultado que se dio en el partido y después derivaron algunos conatos. Ah, entre los diferentes jugadores del equipo. Sí, bueno, no hay resultado justo en el fútbol, el que hace el gol gana, no más. Bueno, así que yo Sí, pues. felicito acá la mayoría del A la panel afición. es cruzado, así que los felicito, cabrón. Dos, igual. Yo debo ¿Pero tú reconocer. alcanzaste a verlo? Yo sí lo estaba viendo con mucha pasión. Y estuvo bueno. Sí, esto en redes, yo estaba Esto alentando. Ojalá hubieran empatado, pero bueno, no se pudo esta ra vez. ra ra ra ra ra así ra ra ra Oye, el Guille, weón, se mandó tres buenas atajadas, weón, por lo menos. Cuando el estaba arquero defendiendo el partido. el arquero de la Católica, ¿cierto? No lo conocía, weón, no, primera vez que lo cachaba. El arquero que ha estado este año, porque como Pérez se ha lesionado, Ah, ya, perfecto. Es un cabro chileno, chico argentino, ah, sí. ya, de pues, la por eso cantera, está. de la De la cantera. cantera. Sí. Con Algo positivo, proyección, algo dice. positivo. Muy bien. ¿Y Guillet, algo de Guillet? No, Guillier este, no es Guillier. Pero búscalo, pregúntale a Lía. Alía. Que no haga la En pega. una de esas Lía te miente y te dice que sí. Un gran lector ¿Y de cómo se llama el arquero? No tengo idea, cómic. así. Un arquero Claro, ese. formado, gran lector de cómics. Los hombres Oye, X. haciendo un pequeño break en temas deportivos, quiero recordarles que el 14 de mayo del 98 se emitió el primer episodio de Celebrity Ma Deathmatch. No sé si ustedes los veían. ¿Celebrity Deathmatch? Esas peleas que se hacían con monitos de plasticina. MTV, MTV. ¿MTV? Sí, lo vi, lo vi. Muy noventero. ¿Qué año fue? ¿90 ahí? En 98. Fue cancelada Guillier, en ah, no tengo. el 2003 y volvió al aire en septiembre del 2006. Claro, tenía como igual el humor de. Se ríen de los artistas famosos. Como hacían pelear Tipo. a Madonna contra, no sé. Los Beatles pelearon una vez, po. Ya, entre Entre ellos. ellos, ¿sí? Ah, mira, eso es como los. Supone que eran dos contra dos y terminaban peleando todos contra Ringo. O Ringo le sacó la cresta a todos, parece, no me acuerdo. Ah, un clásico. Un clásico. Un clasicón. Además, esta semana, ¿cuándo tenemos la final de la UEFA, la Champions? La ¿El Champions. cambio de mujeres? Ganó. Bueno, hoy se tituló campeón Manchester City. City. Oye, dos Está. golazos de Foden. Muy bonito. Sí, bueno. Estaba peleando con el Arsenal. Sí. En la última fecha Arsenal. se definió también. Sí. Porque al campeonato chileno le falta bastante, bueno. Bueno, ahora está mucho más apretada la parte de arriba de la tabla, ¿eh? Hay ¿Cuándo varios. termina la primera rueda? Ni siquiera eso ha terminado aún, pues, bueno. Se viene No, la todavía cuarta, no. No, pues estamos. ¿Verdad que empezaron? Yo hubo una fecha de esta suspendida, no sé, me acuerdo. Claro, ¿Hubo faltan un paro? partidos. Hay alto paño por cortar, como dicen por ahí. Entonces todavía le Sí. falta harto. Ya, entonces tenemos ¿Qué la opinan final de la Champions. de este jugador que siempre salió un poco de madre, el Nico Castillo? ¿El Nico? Nada, pero el Nico siempre sale de madre. Además que, déjame decirte que igual el público lo Pero, insultó a todo el momento, mundo, momento, weón. momento, momento. ¿Qué pasó? Yo no caché y no me interesa. Pero, Cuando terminó el partido salió haciendo yugos, o sea, más que yugo, con la mano derecha levantó el dedo índice y con la mano izquierda hizo Ah, un poquito y empezó hizo a un pasar. corte de mangas. No. Hizo un pato yañez, eso. Repito. No, A ver, tampoco, bueno. A ver, imagínense, con la mano derecha levantó el dedito índice, con la mano izquierda hizo como un hoyito y el dedo índice pasó por entre medio del hoyito y le hacía así al público. Hizo un hoyo. ¿Y por qué con Johnny Herrera Es que tenía el Johnny Herrera dijo que era Pero un si pobre está huevo? en la tele, Johnny Herrera está en la tele, ¿qué estás haciendo? ¿Que Es se Johnny sintió Herrera, ofendido? no, Johnny Herrera en vivo dijo que era un pobre huevo en el Nico Castillo. Ya, estamos hablando de alta cultura, bueno, Ah, exacto. televisiva también. Durante la transmisión. Ah, en esos términos es un pobre huevo. Y de hecho, bueno, pero es como no conocer el fútbol si tú salís caliente de la cancha y te están puteando, vas a responder igual, pues, weón. ¿Cuántas veces insultaste, weón, a un compañero jugador, weón, después de estar Al jugando árbitro, tres weón. horas, weón, 3 horas de baby fútbol, weón? ¿Ah? Sí. ¿Sí? Entonces, es comprendible, pero también igual tendría que haber hecho un decido, no, si estaba en caliente, estaba más caliente. Bueno, pero yo encuentro que le pusieron más color a las cosas, bueno, entre ellos y se arreglan entre ellos. Hace poco, en el partido Colo-Colo con la Católica, salieron tres jugadores de Colo-Colo durante, antes del partido, en el entretiempo y después del partido, está haciéndole yu y el mismo gesto a la gente de la Católica. Está el Vidal y no me acuerdo qué otros dos buenos más. Estos pendejos, los cabros chicos que se creen como el Pizarro, también Pizarro y otro buen más. Caselli No, y duró, esa polémica duró un día y después nadie se preocupó de preguntar si es que lo habían castigado o no, como ahora quieren que al Nico Castillo lo castiguen como por 10 fechas. Y nadie se preocupó, oye, ¿y estos weones los castigaron? No, nada, weón, nada. Entonces, Ya, pero bueno, tú tuviste una experiencia defendiendo aquí a Nico Castillo. no, yo solamente puse que ojalá hubieran más jugadores como el Nico Castillo, weón. Con Pachorra, weón. Y me empezaron a poner en los comentarios en Facebook, weón, que ustedes pueden meterse a mi Facebook y van a poder. O sea, y de lo que leí, de lo que leí, lo más duro fue señor. Señor. No, weón, es lo que te puse ahí, weón, pero mira, aquí No, dentro de un sí, comentario. no, pero lo leí. De todo lo que fue así como Pero usted, señor. Usted, señor. el que más me insultó es un tal, mira, déjame leer aquí, dice Son David Ortega. tal. Mira, David Ortega. David O dijo, ya, Ya. pues lo repetimos acá, Rodrigo weón. Moraga, un tal Rodrigo Moraga dijo. Oye, entonces, no dice pillan ni hablan que o sea, deben ser jugadores profesionales, ¿no? Y yo no quiero justificar nada, pero yo, tanto usted, Germán, como hincha de la U, otro hincha de otro equipo. Todos los jugadores han pasado de madre, ¿no? Más que otro partido. Pero, Miguel, Ya sé. te hago una pregunta. ¿Te parece justificable la vulgaridad en la que incurrió el jugador? Sí. Sí, pues, bueno, yo escuché el partido, yo escuché que todo el estadio le decían, nos vamos a culiar a los cuicos. Y lo que hizo el Nico Castillo fue responderles, pues ya, pues, decían. Vengan, vengan, ¿por qué? ¿Y qué? ¿Qué tal? Venga, pues Es eso. que no puedes pedir tampoco mucha Educación altura de mira en el en el momento. estadio, ¿no? Pues si el estadio es para Es ir lo que tenéis. No, pero en el a estadio no gritar, podéis pedir, no. Si lo que pues, tenéis que hacer después es decir, pues sí, no, si estaba caliente, y, sí, la cagué y todo eso. Pues, todas puras disculpas nomás, pero tenéis que decirlo al menos, pues. Siempre Que va a parezca pasar, pues, siempre. que parezca que hiciste algo por aminorar la culpa, weón, el sentimiento ofendido de la otra hinchada, pues, weón. Don David y Don Germán, yo los vi varias veces en partido en la FAU, en donde se agarraban a combos con los hijos con todo otro equipo. ¿O no? Son ligas bien amateur, pero se da también, se da, se da. ¿No es El cierto? concepto de liga también es muy amplio en esa, weón. yo me acuerdo una vez que Es mucho un weón para la grande pila como que un weón como de sí. 3 metros le forró una patada en el pecho al David y lo mandó a la concha su madre. No fue el Y yo pelado, pues, dije, weón. no, no, no, No era fue un el weón, partido. no, no por dónde, weón. Y yo dije, oh, este conche su madre, weón. Pero como medía como 3 metros, me calmé, pues, weón. Claro, y así son los amigos, y así son los amigos. Bueno, Bien, este programa no avala la violencia física ni verbal de ningún no, tipo. no podemos avalar la violencia, weón. No, no, Cualquier no podemos opinión avalar. es exclusiva de los panelistas. Así que no. Especialmente una weá que tiene que en el fútbol. Mejor hablemos de la Claro. Champions. Mejor Ah. hablemos de la Champions, weón, ¿eh? Allá. Pero, ¿cuándo es? Donde Europa, donde todo es bonito. Sí. Y no Es dejemos bueno. de lado la Champions femenina, en la cual tienen una arquera chilena en la final. Y ganó de nuevo, ¿cierto? Una cosa así. No, el 25 el partido. Ah, todavía no están para jugar finales. ¿La En femenina o la la masculina? final. La La femenina final femenina el 25. femenina la va a jugar el Endler. El Lyon contra el... Ricardo Oh. Lyon contra Topalaba. Y traducido al francés sería el León. ¿Sí? PSG, PSG, Lyon, No, pues si Mantequilla. es con otro país, pues, ¿no? O es final francesa, no sé. No tengo idea, no, ya, no, Lo estoy desconozco. invitado. Yo sé que la otra Lo está ya sé. el Real Madrid contra el Borussia Dortmund. Claro, aquí tenemos un hincha acérrimo aquí en Jorge Palmini, nuestra. Jorge Palmini, ¿no? Sí. Ah, ¿Eh? el Sí. Barcelona contra el Lyon. ¿Barcelona? ¿Cómo es esto? Ah, ¿Cómo se Guayaquil. llaman los hooligans alemanes? Ah, Hooligans. bueno. ¿Cómo se llama? Chat, inteligencia artificial. ¿Cómo se llaman los hooligans alemanes? No, dice ultra cuando tú veis los lienzos, dice ultra. Yo quería hacer Somos los hooligans. referencia a la segunda división alemana, a la Bundesliga, al San Pauli, que es un equipo que mucha gente como que lo sigue, a pesar de que está en segunda división, porque tiene como varios valores que son diferentes a los del fútbol. Por ejemplo, la inclusión, la tolerancia con los extranjeros, con la xenofobia, con la homofobia. Creo que el feminismo también está dentro de uno de los. Claro, por ejemplo, los sponsors que eran muy sexistas los sacaron del estadio. El presidente era gay, uno de sus presidentes más famosos. La banderita del córner son los colores digamos, de la tolerancia sexual, ¿cachai? Y por ejemplo, cuando fue el estallido social en Chile, en su hinchada decía, había un lienzo, no son 30 pesos, son 30 años, ¿cachai? Entonces está bastante, porque esto es Hamburgo, el equipo es San Pauli. Hay un equipo tradicional que tiene Lucas que se llama el Hamburgo SV y está el equipo más bohemio del barrio portero de los obreros, de los anarquistas, de los hippies, de los punks. Ese sería el San Pauli. Y por eso cuando, pese a que deportivamente no tiene grandes logros, sí tiene una hinchada muy fiel de gente que usa la camiseta, por lo que representa más que por lo deportivo, ¿cachai? Entonces, afortunadamente ahora se juntan ambas cosas y subió a la primera división, a la Bundesliga, luego de 13 años, el San Pauli. Ese es mi resumen. Interesante. Y a propósito de eso, tenemos una canción porque hay muchas bandas que le han hecho, sobre todo de música punk y ska, tributo. Hay unos mexicanos que se llaman Panteón Rococó, que le tienen una canción ahí al San Pauli como equipo de fútbol. Y tengo que buscar el nombre porque está en alemán. Das Herz von San Pauli, con la banda mexicana Panteón Rococó. Ist illegal. St. Pauli! St. Pauli! St. Pauli! Alerta, alerta, alerta antifascista! Alerta, alerta, alerta antifascista! Bueno, Miguel, estábamos escuchando esa canción sobre el equipo de San Pauli, man. Sí, San Pablo y Mapocho, había dicho yo. San Pauli, ¿cómo? Claro, Nada, y pero bueno, y espérate. ahora me toca desarrollar un poco el bloque Ya, de te tengo que actualizar un decir, poco. porque tengo que decir que este fue un tema que tú lo pidió y lo exigió. No, no lo exigí, solamente lo pedí. Yo no Ya, exijo nada acá. Tengo derecho a exigir. No, mira, lo pedí con buenas palabras, tío. sí, Tengo hoy en derecho a día ser feliz. Tengo derecho a ser feliz. está apareciendo en Disney el documental remasterizado de la RP. Se decían que con un poco más de imágenes no encontré mucha diferencia. Bueno, también puede ser de que hace poco vi el documental de Get Back, que tiene mucho más ahora. Que le hicieron con ella. Pero para mejorar las imágenes, no con los actores. Pero en realidad el EDP y los recuerdos que tengo yo de haber visto el documental o la película en su momento en VHS, bueno. Entonces, el haberlo visto en alta calidad ahora fue bastante bonito. Además que marca un momento muy un momento cúlmine dentro de la carrera de ellos, porque si bien Let It Be se considera como álbum, el último álbum del grupo, el último álbum en sí es Abbey Road, que fue hecho después, con cierto material que quedó de Let It Be. Y cuando se hizo la grabación, la cinta de Let It Be, se pasaron por varios productores que le metieron mano y ninguno le dio el gusto hasta que se la pasaron a Phil Spector, y que terminó creo que en marzo del 70 publicado, ¿no? Días después de que Paul McCartney había asumido con una conferencia de prensa de que los Beatles se habían acabado. Entonces, hay mucha historia ahí dentro del B. Y en su momento, cuando nosotros vimos la película, por ejemplo, con el Charlie, que era gran fan de los Beatles, nosotros siempre quedamos con una idea, y que la idea que quedan todos de que, no sé, de que Yoko Ono fue una de las principales artífices del quiebre, ¿cachai? De que, no sé, se había hecho esto como el concierto por algo, como para poder recaudar dinero, más que nada. Cuando en realidad en Get Back se ve mucho más lo que es la complementación de la historia. Le aconsejo ver Get Back. El documental Get Back se llama así porque el disco original, bueno, el concepto, porque no era lo que buscaban ellos no era un disco, querían hacer un concierto. Y una cinta como documental. El concepto original se llamaba Get Back. El álbum se iba a llamar Get Back. Y que finalmente terminó siendo Let It Be. ¿Qué otras cosas contarle? Más que esto es un documental bastante bueno. Se lo aconsejo verlo. El soundtrack de ese documental recibió un Oscar en el 70 por como soundtrack. Así que bueno, y es un álbum que ha tenido varias, como álbum ha tenido varias versiones, como hay un Let It Be Naked, que es como al desnudo, que es como los arreglos que hizo Phil Spector. Y es como más el Let It Be, es más el álbum que crearon los Beatles, el concepto Beatles. Eso, se lo recomiendo, aconsejo ver el documental. Y si alguien ya vio Get Back, no se preocupen, no. No, no, no, no van a repetirse, van a ver algo distinto, tanto en el concepto como en lo que se desarrolla del documental. Muy Ese fue buena, muy buena revisión ahí. una pregunta que viene desde la inteligencia artificial. ¿Por qué hicieron tantas versiones de ese álbum? ¿Por un tema de que no estaban contentos o querían sacar más plata? Exactamente. No, estaban contentos con lo que ellos querían. En un principio querían un concepto como lo que fue el Sgt. Pepper. El Sgt. Pepper fue una ocurrencia por McCartney de que el álbum debería tener un orden, como si fuera una presentación en televisión, como fue lo del Circus de los Rolling Stones, una cosa así. Que finalmente en el álbum no se logró plasmar. Hay una línea de canciones que si tú la ordenas de tal forma, tienes el concepto original de lo que era el álbum Sgt. Pepper. Bueno, en este caso también Let It Be fue así. Ellos decían, y se puede ver en el documental Get Back, ellos tenían un mes para preparar un concierto. y el cual el concierto querían que fuera onda en un estadio abierto, un coliseo romano, weón, lo que fuera, pero un lugar importante para 2.000 personas, por lo menos. Y tirarse con los temas que ellos iban a inventar en ese mes, ¿cachai? Y van pasando los días y ellos se van dando cuenta que en realidad no querían seguir tocando, que habían canciones que aparecían y las iban desarrollando, pero ellos estaban como presionados, bueno, en todo sentido. Ahora, lo bonito de ese documental es que se ve cómo se creó Get Back de la nada. Y como Paul McCartney de unos acordes que se le ocurrió la noche anterior, va a estar weando con el bajo, empieza a poquitito a crear Get Back, hasta que termina con la canción completa. Pero eso, ellos tenían un concepto de disco y que no se logró, y que en realidad ya estaban tan quebrados, ¿cachai? Porque inclusive dentro de esto está el que muere el manager de los Beatles, y ellos estaban buscando un manager, y John y George querían que fuera el Adam Clayton, creo que se llama el de los Rolling Stones, y el compadre le ofrecía millonarias y millonarias recursos, y el Paul quería que fuera alguien de la familia Easton, que era obviamente de la pariente de la Linda. Entonces ahí se empezaron a ver los quiebres. Ringo, como siempre, no sabía qué hacer y se iba para los dos lados. Pero es como eso. Y el álbum en sí tuvo casi un año de postproducción por lo mismo, porque no estaban conformes con las canciones, no estaban conformes con cómo sonaban, buscaban otro tipo de sonido. John se hizo cargo después y cuando se hizo cargo él, dijo, ya, yo quiero a este compadre, al Phil Spector, porque este compadre ha escuchado alguno de sus discos y le pone esa cosa que quiero yo, ¿eh? Para estar. Y finalmente, Paul no hizo ningún tipo de comentario porque él ya estaba fuera hace tiempo del grupo. Lo que quería es que ya sáquenlo luego para yo poder tirar mi carrera como solista. Eso. Tres cositas, ¿eh? Una, como auditor, uno que como acá, simple locutor de radio, impresiona que una banda que se está desarmando tenga tan buenas canciones, pues, bueno, porque todos esos discos que tú mencionaste, que eran como el penúltimo y el último, tienen muy buenas canciones. Entonces, como que la banda sí, está en quiebre y cierta rencilla, odio, lucha interna, etcétera, pero la música que produjeron muy buena. Segundo, Phil Spector tiene una película también sobre su biografía. La pueden chequear por ahí. Y Sí, es lo bastante bueno. tercero que quería preguntar, el año de Let It Be, que salió. 70, cuando fue publicado finalmente en el 70. Ah, ya, yo siempre hacía la relación con el de los Rolling Stones que se llama Let It Bleed, que es como Déjalo Sangrar, que es del 69. Entonces son bien. Van casi juntos en realidad. Así como son muy parecidos los nombres de los álbumes. Sí. Y había otra cosa, pero se me acaba de olvidar. Ah, no, que Eso por acá. la otra vez Dale. conversando como un grupo Beatles, yo planteaba eso mismo, que lo rico del catálogo Beatles es que tú entre el 62, bueno, 63, 69, que es más o menos este último disco, o el Abbey Road, ellos hicieron un catálogo de música como, bueno, si tú exageras, yo esa vez exageré y dije 30 años, pero pueden ser 20 años de música. Como que en 7 años desarrollaron mucho la música, su música, y obviamente con eso influenciaron el resto de la música, ¿cachai? Porque en muy poco tiempo, 7 años para un catálogo así, ¿cachai? Para tomar canciones como del Sgt. Pepper o del álbum Blanco, o del Magical Mystery Tour inclusive, o después del Let It Be o del Abbey Road. Y para atrás, po, ¿cachai? Toda la parte más rock and rollera de Revolver hacia atrás. Entonces, fueron 7 años solamente, ¿cachai? Y te genera un catálogo bastante, bastante diverso. Que tú puedes como que cada álbum, por lo menos, fuera como de un año, inclusive pueden ser más. Hoy en día, tú te das cuenta que tú escuchas un grupo, no sé, por Coldplay, y lleva, no sé, 20 años, y el mismo desde el día 1 hasta el día de ahora, ¿cachai? Entonces, eso es lo bueno que tiene esta música, bueno. Bueno, y toda la música de esos tiempos también, por Rolling Stone, Pink Floyd. Steel Pride porque empezó a aparecer después y tiene un desarrollo también de muy buena música en sus álbumes. Frank Zappa, The Mothers of Invention. Papa, sí. Claro. Oye, vamos con el tema para de que tú escoges de este álbum. Sería. Así que Get Back, que van a ver ustedes que hay tanto las presentaciones en vivo que se hizo después arriba en el edificio Groot, como en algunas publicaciones como en Let It Be Naked, salen muchas versiones de Get Back, porque se probó muchas veces hasta que se lograron alguna la versión final del álbum. Pero esta es una versión especial, Helman, que espero la encuentres y la coloques ahí. Vamos colocando la aguja en Vamos el. en búsqueda de la versión perdida, ojalá. Y si no, bueno, hay hartas para elegir, así que escuchamos ahora Get Back. Dexter has scored another. We've had a request from Martin and Luther. Y volvemos luego de escuchar ahí el clásico tema Get Back de los Beatles, una de las bandas que también ha sonado mucho en este programa, de las que han sonado más con Rolling Stone, etc. Estamos ya cerrando esta noche, disculpen la garganta. ¿Tenemos algunas recomendaciones, muchachos? Yo por mi parte, la película para niños Garfield, Fuera de Casa. La estuve viendo en el cine con mi hija chica, la Rafita. Nos matamos de la risa, así que la recomiendo harto para que la vean si quieren al cine a ver películas de monitos. Sí, bueno, yo hace poco vi en Star Plus una película antigua de, creo que del 94, de Keanu Reeves, que se llama Paseo por las Nubes. Bastante recomendable, pero una tarde, como una tarde de cine, más romántica, más familiar, pero es bueno de repente volver a algunas películas antiguas que te entregan harta entretenimiento. Yo por mi parte, hoy día fui a Franklin, el barrio Y está recomendable como para ir en búsqueda de cosas, los discos, libros, pero está muy variado de muchas otras cosas, ropa y todo eso. ¿Y alguna recomendación televisiva de series? El que tenga HBO o Max, hay una serie que se llama El Upside, parece que ya la recomendé, pero la volví a ver, ¿no? De nuevo me quedó gustando, así que la recomiendo para que la vea. Está basada en un libro de Stephen King. Stephen King era King. Y Stephen King, y eso es mi recomendación para este invierno. Muy bien, muy bien. Excelente. Oye, a propósito, Miguel, de películas románticas de Keanu Reeves, ¿ha visto La Casa del Lago? Sí, Con la actriz. ¿Cómo está? recomendable. La actriz, no me acuerdo. ¿Cómo se llama esta weá? Muy famosa. Creo que olvidé. La ¿Cómo Sandra se llama? Bullock. Sandra Bullock. Sandra Mira, Bullock. me recordé sobre todo porque esa tiene dos canciones muy recordables. Una de Paul McCartney. Y se llama This Never Happened Before, que es como la música de fondo, así como más lentita. Y también aparece una de Carole King que se llama It's Too Late, que es como. Son las dos muy buenas canciones que salen en esa película. Bueno, como bloque de cierre, siempre agradecer a los que se dan el tiempo de escuchar este programa. Queridas y queridos auditores, saludo a varios lugares de Chile que llega a este programa, así que muchas gracias. Por mi parte, muchachos. Sí, esperamos que estén todos bien. Mándanos saludos, comentarios, si algo no les gustó, de qué cosas podemos mejorar. Y lo estamos esperando siempre para que se puedan conectar también y algún día de programa y darnos, como así, tuvimos ese día de Promesa, experiencia, promesa. ¿verdad? Que estuvo muy bueno cuando nos conectamos con nuestros auditores. Bueno. Y Así que un fuera abrazo Chile a igual, todos. fuera Chile Pero... y Filipinas, Bitoco, saludos. Oye, y esperando pronto el cumpleaños de Germán. ¿Verdad? ¿Verdad, verdad? ¿Este es el verdadero o el falso? No, bueno, espero llegar. Faltan 10 días todavía. Ya. Pero Nunca tienes que se decir en la sabe, oficina weón. eso, pues bueno. A esta edad no se sabe todavía, weón. Pero bueno. Este es mi cumpleaños real. De real. Así que gracias ahí por acordarse. Ya casi no sé si leer a los cumpleaños. Algo tan. Dejémoselo a los niños mejor. Es que eso pasó, es culpa de la pandemia, po. Y de la Otro, inteligencia otro, otro. artificial, pues bueno, también. Hoy se Exacto. celebra. No sé, Voy a ¿ustedes seguir con el. celebran Dejémoslo todavía o con no? el cumpleaños, Germán. Claro. Ideas para cumpleaños de Germán. Y te va a hacer una comida Regálale un libro de cómics. una comida alemana. O Y hongos. pregúntale a David qué te recomienda un libro de cómics para Germán. ¿Qué Claro, aprendimos en este capítulo? del No coma Trauco. cualquier weá que recoja en el bosque. Acá, muy bien. También. Y no le crea la inteligencia artificial. Si es futbolista, no haga gestos con las manos medio No haga gestos obsceno, hueones. obsceno al público. Aunque el público te lo esté pidiendo. Aunque el público lo merezca, igual. Está bien, está bien. Sí. Así que ¿Qué bueno, más? este es el mes de mayo, el mes del trabajo, de aquí, ¿no? Del mar. Del mar. Mes del mar. Mes del mar. Y Mes del mar que el 21 como que... es el mes del mar, tenemos una canción del grupo Ratch, que se llama Tom Sawyer, que lo Ah, escribieron Tom Sawyer. dedicándoselo a Tom Sawyer. Que era un conocido marinero. No, Exacto. Que no. andaba con Colón. Que era Claro. otro. Que era Marinero. otra. Que era otra. El contramaestre. Y los hermanos Pinzones, que Claro. eran unos ¿Y por qué marineros. Tom Sawyer? Tom Sawyer, no entendí. ¿Te lo dijo la IA? No, no, estaba. ¿Qué hay tema bueno clásico para poner para cerrar el programa? Ratch, Que hablen espectacular. sobre el mar, pues bueno, obviamente, Exacto. Ratch y Tom Sawyer. Pero habla del. No sé, no tengo. ¿Habla del mar o no sé, weón? No, pues ¿cómo va a hablar del mar? No sé, también habla del río, de Luisiana, Mississippi. Claro, puede ser que sí, como de. Igual es fluvial. Está Es cerca. fluvial, pero no marino. Está cerca igual, está cerca. Claro, voy a colocar, no sé, pues, A ¿cómo se llama? Mark Twain está dedicado a este A episodio. Mark, ahí está, pues, a Mark Twain, a Mark Mark Amar, Twain. Amar Twain. A Mark Twain. De hecho, como anécdota, sí, como de. Ya, Mark Twain significa, no un nombre, significa un aviso que dan los marineros cuando van. Hay una marca en los niveles de agua. ¿Cachai? De ahí sacó el nombre el escritor Mark Twain. Todo Mi, tiene que ver, o sea, todo tiene tiene que que ver, ver con po, Mar. weón. Pues claro, por Ahora, supuesto. en la canción habla de que atrapar la deriva, y la deriva está en el mar. ¿La tenía la letra A la ahí? deriva. O Sí. ChatGPT. Ah, muy buena. Y aparte le recomendamos ver el videoclip, se ve cómo están interpretando este tema, que bueno, ellos son secos los rats, po, weón. Y Bueno. vestidos de marineros. El baterista y unos tecladitos que suenan muy bonitos también, a mí me gustaron mucho. Así que sin más, siempre es difícil decir adiós, pero querido Llegó David, querido Miguel, la lástima que esperemos que terminó ponerle fin a el esto. programa de hoy. Uy, nos vemos Pronto en volveremos a... en No me julio. acuerdo tan, tan, tan. Tenemos el año nuevo en Germán, junio, ¿no? Germán. Sí, En me junio se nos parece. viene por ahí Se nos el viene el especial de Año Nuevo. especial de Se año acerca nuevo. julio. Exactamente. Pero en junio no. Pero yo me imagino que igual va a salir un programa antes de cierre de mes, po. De igual mes. Mayo. Mayo. Ya Diciembre, estamos a diciembre. 20, lo veo difícil. Estamos a 20 ya. Vamos. Ya, para junio sí. Bueno. Para junio sí. Bueno. A no ser que lleguen muchas cartas pidiendo otro programa, ahí Claro. lo reconsideraremos. O chat Bueno. GTP o chat GP con su inteligencia artificial no se obligue, bueno. Ah, nada. No. Analizaron el Trabajen. programa, güey. Y van a Trabajen. estar dominadas por la inteligencia artificial para crear contenido. Claro, literatura y cómics. Y artistas Claro, conocidos. van a hablar del último cómic del hombre arañas. El El multiverso. hombre araña conoce al hombre hongo atómico. Ya. Bueno, déjame pegar mejor. Damos por finalizada esta sesión. Cariños para todos. Abrazos. Saludos, saludos. A Monday warrior, mean, mean stride. Today's Tom Sawyer, mean, mean pride. Gets high on